Esta es mi tía y mi otra tía. Y esta es una prima de mi padre. Y esta es una señora de Cerezales, me parece. No me digas por qué se han vestido así. No, que sí te digo que mi hermana cuando la vio la ha ampliado y la tiene marcada. Porque es una foto muy bonita. Pero tampoco ahí, yo qué sé. Ahí posiblemente no había nacido ni yo. No lo sé, es que no lo sé.